Nada fue un error con Coti y amigos. Estamos a pocos minutos de llegar a las 8 de la tarde, las 7 si estás en Canarias. Estás escuchando Cadena Dial, claro que sí, con lo mejor de nuestra música. En la próxima hora, El Arrebato, Ella Baila Sola o Carlos Baute, que está colgado en las manos de Marta Sánchez. Cadena Dial Andalucía, 102.4, Sevilla. Mercafactory, la gran liquidadora de stocks de Mercamueble, ya está en Sevilla. El auténtico factory del mueble elimina los stocks de los 75 grandes centros Mercamueble. En Mercafactory, los precios más bajos y aprovechate de la... Depilación láser. Para depilación en piernas enteras, 3 años de sesiones ilimitadas por 93 euros al mes y 1 año y medio de financiación sin intereses. Instituto Lynch, Plaza Jerónimo de Córdoba 7. Pide cita 954-21-1066. ¿Rebajas? Ven y verás el mercadillo de Flandes. Solo muebles de calidad a precios súper bajos. Tienes que venir y verlo con tus ojos, porque en el mercadillo de Flandes no hacemos rebajas. Nuestros precios las superan. El mercadillo de Flandes. En Alcalá de Guadaira, carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 11. Y en Sevilla, Luis Montoto, número 107. El Mercadillo de Flandes. ¿Sabes que en Factory del Electrodoméstico puedes comprar electrodomésticos hasta un 50% más baratos? ¡Venga, hombre! ¡Tú estás tarao! ¡Sí! Son electrodomésticos con una pequeña tara estética y solo por eso los compras mucho más baratos y con 2 años de garantía de fábrica. Factory del Electrodoméstico. En Pío 12, calle Doctor Jiménez, día 12, frente al Colegio Los Moros. Bienvenido a Galaxy Park, el parque infantil Mil Estrellas de la Galaxia. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Conoce a Oco, nuestra mascota interestelar, y disfruta con tus amigos de diversión sin límites. Lleva a tus hijos entre 1 y 10 años a divertirse a la galaxia. Galaxy Park, en los centros comerciales Metromar, Aire Sur, Zona Este y Carrefour Camas. Galaxypark.es. Chulín, ¿puedo devolver esto si no funciona o no queda bien en casa? No, señora, si lo lombio no gusta el móvil de devolución. Chulín es el más barato. Pues quédatelo, porque en Hogaria me lo devuelven sin problemas y me cuesta más barato. Que no te engañen como a un chino. Ven a Hogaria, yo tampoco soy tonta. En Tomares, Alcalá, Écija y próximamente en Sevilla Factory Dos Hermanas. Hogaria más barato. Sala La Candela. ¿Qué le pongo al señor? Al señor le pone dos velas, a mí me pone un whiskycito. Si me gusta. Mañanas y tardes, Café Bar. En las noches, Sala con Arte. Donde los artistas triunfan y viene la gente guapa. La esencia de Sevilla. Sala La Candelá, en Benito Mas y Prat número 5, junto al Corte Inglés de Nervión. ¡La borda, José Manuel! Atención Triana, atención Sevilla, atención Aljarafe, atención Dos Hermanas. Bombazo en los centros Factory del sofá de pilas. Gran sofá cheslong de último diseño, reclinable, deslizante con canapé y barra de metal por solo 799 euros, financiado en 12 meses sin intereses. Factory del sofá de pilas está más cerca de usted. También en factorydelsofá.com. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.